mirar un texto muy amado, muy conocido, el capítulo 20, versículo 8 de Mateo. Nos toca, pero no vamos a tocarlo. Yo volví de viaje ayer a mediodía y me metí a estudiar este texto, que es precioso. Como creo que indiqué la semana pasada, es la primera vez en el Evangelio de Mateo cuando Jesús indica que su necesaria muerte tiene una finalidad concreta, nuestra redención. Pero de hecho, aunque para nosotros los cristianos evangélicos es un texto muy amado, sin embargo, entre los teólogos es bastante controvertido, porque algunos de ellos quieren pretender que la única manera en la que la cruz de Cristo nos salva es por su ejemplaridad. Cristo es ejemplo para nosotros muriendo en la cruz, ciertamente lo es, nadie lo dudo, y su ejemplo nos salva de nuestro egocentrismo y ya está. Mientras que el Nuevo Testamento proclama que Él murió allí como sacrificio. Bueno, lo veremos Dios mediante la semana que viene, pero yo me metí en todo este debate y me iba confundiendo cada vez más con argumentos, contraargumentos, y finalmente me di cuenta de que era imposible a aquellas alturas acabar la para esta mañana. Podría haber seguido esta tarde preparando y a lo mejor podría dar el estudio esta noche, pero entonces estaríamos desfasados con respecto a esta mañana. Así que vamos a hacer otra cosa. Pero antes, un breve informe de mi viaje a Santander. Tuve que predicar en 5 iglesias. Todas ellas pertenecen a una agrupación de iglesias pentecostales llamada Federación de Iglesias Apostólicas Pentecostales de España, FIAPE. Por aquí en Barcelona me parece que hay una iglesia perteneciente a esta agrupación, pero lo importante ni es el nombre. El presidente me dijo, yo no sé por qué nos llamamos apostólicos tales, y esto suena un poco católico, apostólicos y pentecostales. Bueno, lo importante es que son hermanos nuestros y son 5 iglesias que en este momento están vibrando de vitalidad y van adelante, aunque no sin problemas, por supuesto. Donde hay vida hay problemas, como sabéis. Pero el ambiente en estas 5 iglesias es muy majo, porque son iglesias jóvenes. Luego vendrán los problemas de la madurez y la vejez y la moribundez. Pero de momento son iglesias vibrantes y lo pasamos muy bien. Yo no sé qué más decir de esto, porque tuve muchas conversaciones y etcétera, pero es difícil entrar en detalles. Lo más destacado, supongo, fue la visita a la cárcel de Santonia, o el Dueso. Esta vez eran algo menos los prisioneros, porque fue en sábado. Y resulta que el sábado y domingo, los prisioneros pueden, si lo desean, quedar en sus celdas. No tienen que salir. Y puesto que un porcentaje de estos prisioneros tienen SIDA y están bastante mal, aprovechan estos dos días para descansar en sus celdas. Este fue el caso de algunos. Otros ya han salido de la prisión. Lo que más me hizo a mí fue que nada más llegar, vino corriendo hacia mí un joven, 24 años creo que tiene, rumano, llamado Cristian. Me dio un abrazón y empezó a repetirme todo mi sermón del año pasado. Yo flipé, yo mismo no me acordaba de algunos de los detalles que me dijo. Él hace dos semanas fue bautizado. Las autoridades de la cárcel prohibieron tajantemente que él saliese de la cárcel para esto, pero mi amigo Julio, el pastor de la iglesia en Santander, que tiene ahora muchísimo enchufe, no por intereses sospechosos, sino por haberse ganado una reputación de hombre no fiable, más adelante explico. Pero él escribió o llamó a un juez, al juez que le había condenado a la cárcel, a este Cristian, y le dijo: necesito que él salga para ser bautizado. Y el juez enseguida escribió orden para que el joven pudiese salir aquel fin de semana. Es la primera vez que sale desde que ingresó en la cárcel, pero salió y fue bautizado y ahora está radiante. Y es una absoluta pasada ver a estos presos orando y cantando. Desafinan muchísimo, porque son hombres un poco brutotes, muchos de ellos, salvos por pura gracia. Pero, ¿qué más da si desafinan? Cantando con entusiasmo, y es toda una bendición hasta allí. Solo decir que, además de estas cinco iglesias, tienen una obra social increíble, que ha ido creciendo poco a poco. Ahora tienen cuatro casas de acogida, una para mujeres, exprostitutas, madres solteras, mujeres maltratadas, otra para expresidiarios. Ahora voy a hacer publicidad. Espero que no corra demasiado esta publicidad, pero la Caixa voy a decir una cosa buena acerca de la Caixa. Ha regalado 200.000 euros a fondo perdido para renovar completamente la casa de hombres, y está casi acabada. Mientras tanto, los hombres han estado viviendo en un par de pisos, pero esperan mudarse a esta casa de aquí a un par de semanas. Es una casa fabulosa. Entras y lo primero es una escalera que parece de un parador nacional o algo así, una escalera noble. Bueno, es una pasada, y todo gracias a la Santa Caixa. Así que, y luego tienen dos casas para menores que llegan desde en pateras, bueno, o debajo de camiones, menores sin papeles. Así que cuatro casas, todas ellas por miembros de la iglesia. Tienen una asociación que es principalmente compuesta por creyentes, aunque por diferentes razones de enlace con el gobierno de Cantabria, tienen algunos trabajadores que no proceden de la iglesia, pero el pastor Julio tiene plena autoridad. Y él desde el primer momento dijo que solo estaría dispuesto a encabezar esta asociación si tiene libertad para imponer sus criterios evangélicos. El gobierno de Cantabria le dijo, sin problema. Y lo último es que el gobierno de Cantabria, estamos hablando de Cantabria, que ya sabéis es bastante de derechas y muy conservadora. Hace unos años las autoridades civiles, no las religiosas, las autoridades civiles pusieron obstáculos para que se pudiese abrir una iglesia evangélica en Santander capital, siempre aduciendo diferentes razones, pero iban cerrando todas las puertas. Ahora casi es al revés. Y lo último que ha pasado es que han pedido a la asociación que se encargue del albergue oficial de Cantabria. Albergue para todos los sin techos. Hay normas establecidas por el gobierno en cuanto al uso de este albergue, pero es increíble que un gobierno encomiende una cosa de esta entidad a un grupo evangélico. Pero esto es consecuencia de la labor que han hecho. Las autoridades, la concejala de sanidad y del ayuntamiento de Santander reconocen que la obra de esta asociación Nueva Vida, no tiene nada que ver con Nueva Vida en Barcelona, pero esta asociación consigue logros en la rehabilitación de presidiarios y de drogadictos que ninguna otra organización logra, y por esto, al ver los resultados, es por eso que han encomendado todo esto a Julio, mi amigo, y su equipo. Uf. El informe iba a ser breve, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? No. No has estado. Yo voy a contaros una historia. Una historia bien conocida por algunos de vosotros y no tanto por otros. Por esto la cuento. La historia de Gedeón. Nuevamente pido disculpas a todos por este cambio de tema, pero me ha sido imposible acabar la preparación del estudio. Así que estáis sentados cómodamente y empezaremos. Érase una vez un hombre llamado vivía, o mal vivía, en las montañas de Israel, en un momento sumamente difícil. Los madianitas y sus aliados habían invadido Tierra Santa, habían conquistado la tierra, los judíos habían tenido que refugiarse a las montañas, los madianitas y demás habían ocupado las llanuras, los valles, las tierras fértiles, y allí estaban viviendo cómodamente, mientras los judíos, siempre temiendo por sus vidas, tenían que intentar convivir con los madianitas, pero escondidos en las montañas, viviendo muchos de ellos en cuevas, en condiciones muy primitivas. Ahí está Gedeón, un buen día, trabajando su pequeña parcela de tierra que ha logrado preparar allí en las montañas, cuando se le aparece un mensajero de Dios. El mensajero de Dios le informa que Dios ha decidido utilizar a Gedeón para la liberación de Israel. Y Gedeón tuvo exactamente la misma reacción que tú tendrías. ¿Quién, yo? No, yo no. Señor ángel, tú estarás equivocado. A lo mejor estás pensando en mi vecino de la cueva siguiente, pero yo no. Yo no soy nadie. No tengo posesiones, riquezas, no tengo estudios, no tengo familia importante, no tengo nada. Y el ángel tiene que insistir y finalmente enfadarse un poco con Gedeón, un poco como se enfadó también con Moisés y con otros siervos. De hecho, es preferible reaccionar diciendo yo no puedo. La alternativa es decir, ah, bien, esto es lo mío, yo sirvo para esto. Y entonces Dios tiene que rompernos, quebrantarnos, humillarnos para ponernos en condiciones para ser útiles para Él. Así que cuando se te apareció el ángel diciéndote, tú tienes un ministerio que cumplir, espero que tú también hayas tenido este... No, yo no puedo. ¿Se te ha aparecido un ángel alguna vez? Muy pocas veces Dios interviene a través de un ángel. Él es poderoso para hacerlo si quiere. Más veces Él utiliza predicadores. Modestia aparte. A veces nos habla en la intimidad de casa, a través de circunstancias. Dios tiene su manera de hablarnos y de llamarnos. Y en cierto sentido, todos nosotros tendríamos que haber tenido un llamamiento, quizás nada tan espectacular como el caso de Gedeón, pero todos estamos bajo comisión. Todos estamos bajo órdenes. La cuestión es, ¿quién está dispuesto a luchar por Cristo? Finalmente, Gedeón claudica, pero no sin antes haber pedido dos señales a Dios. Algunos sabéis también la historia, conocéis la historia de cuando yo vine a España. Yo pedí dos señales, pero esto es mi historia, no la de Gedeón, así que lo dejo de lado. Primero pidió que el vellón que él colocaba en el suelo aquella noche, completamente mojado con rocío, y en cambio la tierra alrededor completamente seca. Y funcionó. Dios lo hizo. Entonces Gedeón dijo, bueno, para demostrar que no es una casualidad y que realmente el mensajero vino de ti. Ahora esta segunda vez haz que el vellón quede completamente seco y la tierra completamente mojada. Y fue así. Entonces, cuando Dios te arrincona así, poca opción tienes. Entonces Gedeón hizo una convocatoria a todos los hombres de Israel de edad militar. Supongo que tenían una especie de red de mensajeros clandestinos a estos efectos. Habría sido arriesgado. Pero salió la convocatoria y en el día y lugar designados aparecieron nada menos de 32.000 hombres. Que es buen número, ¿no? Si los israelitas estaban mal viviendo en sus cuevas, 32.000. Pues todo un ejército, claro. No era nada en comparación con el ejército de los madianitas. La Biblia nos dice que no sabemos cuántos soldados había porque era imposible contarlos, eran tan numerosos como langostas sobre la faz de la tierra. ¿Alguien aquí ha vivido una plaga de langostas? Mi esposa sí. En ciertas zonas de Estados Unidos hay una especie de langosta que parece, aparece, que creo que es cada 17 años, es una cifra rarísima, pero sí, que funciona así. Y mi esposa dice que cuando aparecen, el cielo se cubre y hay casi una oscuridad y luego se mueren y hay una capa de langostas en el suelo, vas pisándolos y viene el ayuntamiento con enormes sacos para recoger todos los bichos muertos. Así eran los madianitas, una plaga enorme, miles y miles y miles, sin número. Bueno, pero 32.000 es un número bastante respetable, así que Gedeón prepara para la guerra cuando Dios interviene y dice: Gedeón, el ejército es demasiado grande. Si vais con 32.000 y ganáis la batalla, acabaréis diciendo: nosotros ganamos la batalla. Yo voy a ganar la batalla. La gloria va a ser mía. Así que di a todos los soldados que si hay alguien entre ellos que realmente no tiene muchas ganas de pelear, si se le están temblando las piernas y tiene un nudo en el estómago, pues entonces que vaya para casa. Y realmente se fueron 22.000 para casa, lo cual, si mis mates no me fallan, deja a 10.000 que seguían con Gedeón. Así que a preparar los 10.000, pero Dios interviene una segunda vez. El ejército es demasiado grande. Así que a llevar a los hombres al río para beber agua. Y que los capitanes o quien fuera velen y miren cómo beben, y ponéis en un grupo a todos los que lamen el agua como perros. Ahora, yo nunca he visto esto. Y esta mañana he despierto escepticismo, pero luego me vino un hermano diciendo, no, yo de pequeño vivía en el campo, y cuando teníamos las manos sucias y todo esto, era normal que fuésemos al río y pusiésemos la cabeza en el río para beber. ¿No? Así que ya sabéis, habéis aprendido una cosa muy útil. Podéis beber así. Tenía que colocar en un grupo los que lamían al agua como un perro, y en otro grupo los que cogían el agua en sus manos y bebían desde las manos. Y ahora no me acuerdo de qué grupo. Pero había 9.700 en un grupo y solamente 300 en el otro grupo. Dijo, despacha, envía a casa a los 9.700 y quédate con los 300. Pobre Gedeón no quería responsabilizarse de esta batalla para empezar, y ahora Dios va diezmando a su ejército y luego diezmando el diezmo de su ejército, y 300 quedan de 32.000. Nosotros estamos viviendo una época en la que Dios está sacudiendo su iglesia para ver quién hay de verdad. Y a veces me da la impresión de que vamos a quedar con solo 300 en todo el país, pero recuerdo también que Elías tenía sentimientos así, y Dios tenía que decirle que quedan 7.000 todavía. Bueno, el Señor lo sabe. Pero el Señor suele hacer su obra a través de muy pocos. Históricamente siempre ha sido así. Los grandes avivamientos, las grandes reformas de la iglesia han venido como iniciativa de unos pocos. Antes del día de, en víspera de la batalla, Dios dice a Gedeón, baja al campamento de los madianitas en la oscuridad. Si te da miedo, llévate a tu siervo contigo. Él se llamaba Fura, y supongo que el nombre le iba bien. Así que llévate a Fura para que no tiembles demasiado. Así que bajaron al campamento y, escondidos detrás de una tienda en la oscuridad, oyen la conversación entre dos hombres. Uno está contando al otro, acabo de despertarme habiendo tenido una pesadilla horrible. Un pan de cebada vino rodando por el campamento, chocaba con nuestras tiendas, las aplastaba todas, y todo el campamento quedó destruido. Pan de cebada. Y el compañero dijo, ay, esto es la espada de Gedeón. Así que se ve que los madianitas ya se habían enterado de Gedeón y que estaba organizando un ejército. Pero esto dio buen ánimo a Gedeón, porque quería decir que los madianitas ya tenían cierto miedo. Tu enemigo también tiene cierto miedo. Anímate. Pero también confirmó lo que Dios había dicho. Gedeón no era nada, un mero pan de cebada. Y sin embargo, Dios iba a utilizar el pan de cebada para aplastar el campamento de los madianitas. Así que Gedeón preparó sus hombres dándoles tres armas para la batalla. Armas poco convencionales. En primer lugar, dio a cada uno una trompeta. Contra arcos y flechas y espadas, yo no sé si una trompeta es muy útil. A lo mejor puedes dar un trompetazo a alguno del enemigo, pero muy pronto van a acabar contigo. Así que los 300 se habrán mirado aquí, ¿qué pasa? ¿Esto qué es? En segundo lugar, una tea, no una tía. ¿Sabéis lo que es una tea? Una tea, no una atea. Es una antorcha. Yo no sé de qué se hacían las antorchas en aquel entonces, de alquitrán o algo así. Y un botijo o cántaro. Cosas rarísimas. Y entonces Gedeón dio instrucciones. Los hombres tenían que encender la tea y esconderla dentro del cántaro. Claro, al estar dentro de un espacio reducido sin mucho oxígeno, la antorcha se apagaría del todo, pero no quemaría bien. Y entonces los 300 hombres tenían que distribuirse alrededor del enorme valle donde estaba el campamento de los madianitas. El valle tiene que haber sido muy grande. Esto quiere decir que los 300 hombres están muy dispersos, cada uno solito, en la oscuridad de la noche. Y supongo que era una noche sin luna, porque si hubiese sido con luna, la cosa no habría funcionado tan bien. Así que tenían que ir palpando para encontrar sus posiciones en las montañas alrededor de este valle. Y en un momento Gedeón tocó la trompeta y los 300 enseguida tocaron trompetas. Así que de repente 300 trompetas sonando desde cada ángulo del valle. Me imagino que el sonido de una trompeta no llegaría al otro extremo, pero había suficientes trompetas para que todo el campamento oyera. Esto despertó a los madianitas y en la oscuridad empiezan a colocarse armadura y prepararse para la guerra. Pero a la vez que tocan las trompetas con una mano, tienen que romper el cántaro con la otra. Cuando la antorcha se encuentra libre de este espacio reducido con mucho oxígeno, entonces empieza a resplandecer y han de levantar la antorcha para que brille. Así que el sonido de la trompeta y la luz haciendo en la oscuridad todo a la vez, 300 puntos de luz. En aquel entonces, por supuesto, cada trompeta solía indicar la presencia de un batallón de soldados. Así que los madianitas suponen que alrededor de ellos hay un ejército enorme. Siguen colocándose las armas, pero están allí de diferentes tribus con diferentes lenguas. Entonces, oyen hablar en una lengua que no es la suya, no saben distinguir entre esta otra lengua y el hebreo, y por lo tanto suponen que son los judíos que ya están en el campamento. Y empiezan a pelearse entre sí. Mientras tanto, los judíos, yo no sé si con brazos cruzados, porque en la oscuridad no habrán sabido lo que estaba pasando, pero oyen un ruido infernal en el valle, el choque de armas, parece que hay una guerra ahí abajo, y ¿qué hago yo? Finalmente, los judíos solo tenían que intervenir en una pequeña operación de limpieza, porque el ejército de los madianitas y aliados se autodestruyó. Dios había ganado una gran batalla. Fin de la historia. Bueno, no es el final de la historia, podéis leer el resto. El resto de la historia de Gedeón es un poco triste, pero podéis leerlo vosotros mismos, pero es el final de la historia que yo quiero contar. ¿Os ha gustado la historia? Sí, ¿eh? ¿Qué tiene que ver contigo? Venid conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Aquí Pablo está hablando de su ministerio de proclamar el Evangelio, de llevar el Evangelio a donde Dios lo envía. Está hablando acerca de ciertos principios que él tiene que cumplir, tiene que ser un ministerio honesto, sin subterfugios, versículo 2. Él reconoce que son pocos los que responden al Evangelio, pero que no debe desanimarse, sino perseverar a pesar de esto, y seguirá en el resto del capítulo hablando de todos los padecimientos que este ministerio le ha causado. Pero en medio encontramos tres versículos que a mí me hacen pensar que Pablo en este momento estaba pensando en la historia de Gedeón. Versículo 5. Trompetas. Pero estáis mirando el versículo 5 sin ver ninguna trompeta. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros mismos como siervos vuestros por causa de Jesús. No hay trompetas. Excepto que el verbo predicar puede ser traducido quizás mejor como proclamar, y es el verbo asociado en aquel entonces a la función de los heraldos en una sociedad sin medios de comunicación como los que tenemos nosotros. Si el gobierno que quería hacer llegar a la población sus normas, leyes, exigencias, impuestos y demás información, tenía que hacerlo a través de seres humanos, de hombres que iban en nombre del rey, en nombre del gobierno, visitando a todas las poblaciones, comunicando estas instrucciones. Y normalmente el heraldo llegaría sobre caballo, buscaría el lugar estratégico de del pueblo, quizás una plaza o quizás la puerta principal de la población, y entonces tocaría una trompeta. La trompeta era inseparable del ministerio del heraldo. Todavía en la España profunda hay voceros que anuncian los decretos del señor alcalde. ¿Habéis escuchado algún vocero alguna vez? Yo al menos varias veces. No suelen tocar trompetas, sino una especie de cuerno. Yo no sé cómo se llama, pero la idea es la misma. Se toca la trompeta para convocar a la gente y luego se comunica el mensaje de Dios. La palabra trompeta no aparece en nuestro versículo, pero la idea de predicar es proclamar. La idea de proclamar es la de heraldear. Y la idea de heraldear incluye la idea de trompetear. Estoy inventando vocablos, a ver si aparecen en el diccionario de la Real Academia de aquí a poco. Bueno, algunos estáis pensando, hoy David está forzando el texto de una manera vergonzosa. Así que vamos a dejar atrás las trompetas y pasamos a las antorchas, versículo 6. Porque el Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, esto sí que es Gedeón. Bueno, es la creación. Es cuando Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Pero lo mismo pasó. Bajo las instrucciones de Dios, Gedeón tocó la trompeta y resplandeció la luz. El Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Tú tienes un mensaje. Dios te ha dado una trompeta. Por lo que yo veo, todos nosotros tenemos una boquita, todos nosotros sabemos hablar, algunos más que otros, pero todos nosotros durante el día hablamos. Mi texto preferido en cuanto a la acción del Evangelio es el que se encuentra en Colosenses 4, creo que el versículo 6, donde Pablo dice, cuidado con cómo contestáis a cada persona. Ni siquiera nos pide que salgamos a la calle para empezar a hablar a la gente. Esto es ministerio de algunos creyentes, deben hacerlo porque tienen lo que hace falta para hacerlo. Pero otros de nosotros somos sumamente tímidos y no nos atrevemos a ir directamente a una persona y empezar a hablarle del Evangelio. Si eres un tímido de estos, escucha lo que dice Pablo en este versículo. Tienes que cuidar mucho tus respuestas, porque que cada conversación con quien sea la verdurera en el mercado, el que te vende sellos en correos o la persona que sea. Cada conversación es una oportunidad. Muchas de las oportunidades no serán fructíferas. Pero aunque que sea la señora que te vende pescado en el mercado, si vez tras vez cuidas tu manera de hablar, eres amable, afable, dice Pablo que tienes que hablar con gracia sazonada con sal. Gracia no como gracioso, sino como misericordioso. Tienes que mostrar en tus palabras el amor de Cristo. Pero no debe ser tan dulce que resultes soso. Tienes que sazonar tu conversación con sal, quizás con un poco de picante también. Es otra manera de decir que tenemos que hablar la verdad con amor. La verdad es la sal y el amor es la gracia. Esta es la mezcla que debe haber en nuestra conversación. Mirando siempre, orando cada día, que el Señor nos dé oportunidades, porque Dios nos ha dado una trompeta, nos ha dado un mensaje, y con mayor o menor torpeza, todos somos capaces de hablar acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Cristo es poderoso para hacer en sus vidas también. Así que tenemos que aprovechar cada momento, hacer sonar nuestra trompeta. Pero por favor, no suenes tu trompeta si tu luz no está brillando. Hay algunas personas que son bocazas evangélicas y hablan por los codos, arrinconan a las víctimas y les dan bibliazos allí. Pero no hay nada del Espíritu de Cristo, del amor de Cristo, en su manera de vivir. La luz no respalda el sonido de la trompeta. Pablo dice que si eres creyente en el Señor Jesucristo, la luz ha resplandecido dentro de ti. La luz del conocimiento de Dios. La luz de conocimiento de Dios a través del Señor Jesucristo. Hay mucha gente que ha escuchado el Evangelio y sin embargo esta luz nunca ha resplandecido. Incluso hay personas que manejan la Biblia cada día y sin embargo la luz no les ha resplandecido, porque la conversión siempre viene acompañada por la iluminación del Espíritu Santo. No somos conscientes de principio. Pero si el Espíritu Santo no nos quita la venda, si el Espíritu Santo no sana nuestra ceguera, nuestra mente está tan obcecada con valores mundanos, con criterios mundanos, que nunca vamos a ver la luz. Tiene que haber una obra íntima de Dios en nuestras vidas para poder ver aquella luz que objetivamente resplandece desde que vino Cristo. El testimonio de Cristo está en el mundo, pero la gente está ciega. y no lo ve. Pero esta misma luz ha resplandecido en tu corazón. Y ahora Dios quiere que esta luz brille cada vez más, a fin de que más para iluminar también a otros. ¿Estáis persuadidos? Un mensaje y una vida, una vivencia que respalde este mensaje. Qué bonito. Hasta aquí es bonito. Y ahora viene la parte no tan bonita. Tienes esta luz escondida dentro de un botijo, cántaro. Tenemos este tesoro, versículo 7, en vasos de barro, para la excelencia del poder, sea de Dios y no de nosotros, porque no somos más que panes de cebada. Tenemos este tesoro en vasos de barro. La luz que ha resplandecido en ti está dentro, no solamente de tu cuerpo. Creo que en este caso Pablo no está pensando mayormente en el cuerpo. Está dentro de una personalidad que ha nacido en pecado, ha sido adiestrada en pecado. La luz ha resplandecido en medio de una persona hasta aquel momento esclavizada por el mundo, la carne y el diablo. Vasos de barro. Y la única manera que esta luz va a resplandecer de verdad es en la medida en la que nuestra carnalidad quede crucificada, o para mantener la ilustración, nuestro vaso de barro se rompa. Y Dios tiene que hacer muchas cosas para rompernos el cántaro. Lo está haciendo. No sé si te has dado cuenta. ¿Por qué estás pasando por el tubo? ¿Por qué tienes que afrontar muchas pruebas, dificultades, angustias? ¿Por qué tienes problema con tu cónyuge, con tus hijos, con tu iglesia? ¿Por qué tienes crisis laboral, escasez, no sabes cómo acabar el mes? Mediante todas estas cosas, Dios está rompiendo tu vaso. Acabo con mi testimonio. Algunos conocéis este testimonio, perdonadme. En el año 89 yo tuve lo que fue casi un derrumbamiento emocional total. No fue total, pero casi. Todo empezó con un hipo. ¿Cuántos conocéis esta historia? Bueno, algunos. Todo empezó con un hipo que duró 2 días. El médico me echó una bronca por no haber ido después de 2 horas, así que ya tenéis otra cosa que aprender. Si tenéis un hipo que dure más de 2 horas, a urgencias. Pero yo fui después de 2 días, me dio pastillas para el hipo, no me hicieron nada. Me puso una inyección diciendo que esto quita el hipo a los caballos, pero no a mí. Y finalmente me dijo, usted está bajo un estrés, que hasta que no salgas de la causa de este estrés, no hay solución. Así que el consejo de la iglesia me dio 2 semanas de permiso. Fuimos a Suiza, Marga y yo, y en la voluntad de Dios coincidimos allí con un hombre que había sido jefe de psiquiatría de un hospital importante de Estados Unidos, pero había dejado esta profesión para dedicarse al pastoreo de pastores. Casualmente estaba en Suiza, así que nuestros amigos me enchufaron con este hombre. Yo procuré ser lo más honesto posible en la entrevista que tuve con él, y después de confesar ciertos pecados que había en mi vida, ciertas situaciones que yo necesitaba rectificar, él me hizo un montón de preguntas acerca de mi infancia, mi familia, etc. Y luego su veredicto fue: yo no sé si tú eres creyente o no. Solo el Señor lo sabe. Pero estoy seguro de que tu ministerio hasta aquí ha sido una farsa. Porque tú quieres congraciarte con la gente. Es un problema que tienes desde tu infancia, la necesidad de agradar siempre a tus papás. Así que tienes que perdonar a tu padre. Yo dije, ¿perdonarle de qué? No, no, esto no importa, tienes que perdonarle. Pero francamente yo no sé cómo perdonar a alguien si no sé lo que ha hecho. Pero bueno, cuando yo empecé a decir sí, pero, porque yo no quería pelearme con él, yo estaba dispuesto a aceptar su diagnóstico, pero había algunas cosas que yo no entendía. Él contestó, ¿te estás resistiendo al Espíritu Santo? En estas condiciones no te puedo ayudar, así que allí tienes la puerta. Buenos días. Y yo salí de esta entrevista, ya me había hundido. O sea, salí de España con hipo, en Suiza me hundí. Ah, por cierto, nada más cruzar la frontera a Francia, paró el hipo. Y yo tenía ganas de volver a ver si al pasar a España otra vez volvía al hipo otra vez, pero iba en autocar y no podía hacerlo. Pero salir de España con hipo, en Suiza me hundí emocionalmente, tenía ganas de llorar, y este hombre acabó la faena. Y yo salí tan hecho polvo que como nunca he estado, ni antes ni después en mi vida. Yo quería suicidarme, pero el problema es que si el Evangelio resulta ser cierto, suicidarte no es ninguna solución. Solo vas a encontrarte con el mismo que te complica la vida aquí abajo. Así que no podía suicidarme, suicidarme. Yo no quería volver a casa, no quería volver a ver a Marga, no quería volver a los amigos suizos. Me sentía tan horrible que yo iba paseando hacia un bosque y pensé que buscaría un rincón perdido en este bosque. Me tumbaría en el suelo en posición feto y desaparecería. Lo que pasa es que no es así de fácil. Por mucho que digas, David, desaparece. Bueno, este fue el punto bajo. Tardé 6 meses en reponerme. Yo había dimitido, pero los ancianos de la iglesia no aceptaron mi dimisión y, bueno, dijeron, primero te pones bien y luego hablaremos de dimisiones, pero ahora no. Así que finalmente no admitían que yo dimitiera y volví al ministerio. Empecé a predicar otra vez y para mí mis predicaciones eran iguales que antes. Pero varias personas de la iglesia, cuyo criterio espiritual yo respetaba, me venían diciendo, no eres el mismo. Ahora tus sermones nos llegan de una manera que no llegaban antes. Yo no lo entendía. O sea, yo hacía lo mismo que yo hacía antes y sin embargo la gente decía que no. Pienso que Dios había roto un poco mi vaso de barro. Dios te conoce, tú no te conoces a ti mismo. Bueno, solo un poco. Pero Dios, a fin de utilizarte en la guerra contra los madianitas, tiene que romperte, tiene que pulirte, tiene que hacerte útil. Ya tienes el mensaje, la trompeta, ya tienes la luz dentro de ti. Lo que hace falta es que Dios ponga su mano sobre nosotros para hacernos entrar en razón, para humillarnos, para quebrantarnos, para hacernos útiles en su servicio. Señor, gracias por el tesoro que has puesto en nosotros. Completa, perfecciona tu obra en nuestras vidas para que podamos ser luces y tener un eficaz ministerio evangelístico en nuestra generación. En el nombre de Jesús. Amén.